Roll. Fiesta Chivo Locura en Santa Ana, ma. Estamos con Kevin de Soy. Hola, mucho gusto. Ma, ¿cómo les ha ido con el regreso ahí? Ma? ¿Cómo ha sido la vara? ¿Cómo ha estado? Bueno, ha sido como un camino de piedra. Sí, sí, fijo. Como quizás retomar la vara, como la disciplina, que es como cuesta mucho. Pero todo bien, estamos como tratando de componer más en conjunto para tal vez un sonido un poco más fresco. Y sí, ha ido bien, sí. Ma, obviamente hoy no es un parámetro, pero en realidad sí sonaba muy amarrado y muy bonito a pesar de la vara. Sí, yo sé. Pero no, en realidad, es que bueno, a mí me gusta mucho como tocar en chivos así, que ajá, sea puro sí. Ampli. Es que eso es lo que hablábamos ahora, que es como un poco como la esencia del house show, es como esta vara de equipo súper como de todo mundo, uh-huh. Y una vara súper improvisada, es como creo que lo rico porque... Y al final se produce un chivo, de alguna manera, que es ma, y sonido, y se hizo ma, con todos. Entonces es como, eso a mí me cuadra. La verdad, promete bastante. Ma. Sí. Ma, ¿y como cuánto tiempo fue que estuvieron sin tocar? Como unos 7 meses, sí, como casi que todo este año. Sí, como unos 8 meses quizás. Ma, ¿y cómo ven la vara de hace un año para acá? O sea, ¿sí ven alguna diferencia? Sí, claro, yo creo que... Bueno, la gran mayoría de la música que tenemos ahorita disponible fue compuesta cuando teníamos inclusive menos edad. Y creo que los temas como que queremos abordar en aquella época son muy distintos a los que queremos abordar hoy. Y porque creo que es una edad con mucho cambio, cuando teníamos como 18, 19 a 23, que no es tanto como a nivel de años, pero sí como tal vez a nivel de madurar, es otra vara. Entonces como que, sí, como que lo vemos muy, muy, muy diferente. O sea, como que... Queremos explorar nuevas cosas, tal vez salimos un poco del esquema del género para entrar a otros terrenos, sí, y experimentar. Me general, parece sí. Buenísimo, y más que todo se lo pregunto porque, o sea, yo sé que parece muy tonto que yo diga un año, pero man, habían bandas hace un año que ya ahora ya no están, que yo sé que tocaban con no, ustedes. Y, no, de fijo, exacto, es lo que pasa, como que, no, y pasa mucho, digamos, como sí, sí. Que de repente una banda que no sé, que todo el mundo raidea, lo que sea, y de repente ya no. Y es como, oh, wow, a mí me pasó, por ejemplo... Con Timber of Trees, que era una banda que me fascinaba, me encantaba, y luego un día ya no, y yo como, wow, man, qué fugaz, ¿verdad? Sí. Qué right. No. es demasiado divertido, o sea, porque eso, yo sé que es poco y todo, pero, o sea, sí siento diferente hace un año, dos años ahorita, mae. Y no, y, mae, y también quería preguntarle como, ¿de dónde nace la, o sea, cómo, por qué ustedes ven viable volver a tocar otra vez, digamos, o no dejar morir la vara y tal vez hacer otra banda o algo así? Claro. Sino, porque es, ¿qué es lo que los motiva a seguir? Sí, de hecho, es una muy buena pregunta, yo me lo he cuestionado bastante, porque definitivamente nos ha pasado a todos por la cabeza como hacer algo completamente de cero. Y claro, creo que claro. Es muy común, creo que es una salida muy común, ¿verdad? Es como lo más cómodo. Y de alguna manera creo que queremos no dejar morir, digamos. Algo que nos cuadra bastante porque a todos nos gusta mucho. Estamos ahí porque nos cuadra mucho. Y vemos el esfuerzo que hemos hecho antes. No quisiéramos como dejarlo morir, al menos no ahorita, ¿verdad? Uh-huh. O sea, creo que todavía hay mucho que explorar. En algún momento morirá, de fijo, o sea, como todo es un ciclo, pero, sí, sí. Pero ahorita lo vemos como más bien un camino, sí, como que queremos explorar un poquito más este fijo. No, buenísimo, más bien, o sea, lo digo, pero en sentido de que más bien que dicha que no deje morir la vara y que siga adelante. Y más bien que, o sea, verdad, la vara sonaba muy tuanis, muy amarrada, madre. Entonces más bien me alegra verlos que sigan con la idea. Y más bien, entonces, sí, no sé si para ahorita tienen otro próximo chivo pronto o algo así. No, ahorita estamos como más bien concentrándonos en grabar cierto material. Queremos, de hecho, estamos considerando regrabar algunas cosas que ya tenemos afuera. Buenísimo. Porque no tienen la calidad que quisiéramos. Sí, ajá. Sí. Y es material que pues ha sonado mucho también en otros países, que es lo que más pues, ahorita nos interesa. Pues México, por ejemplo, es como un target súper tuanis y, sí, y tenemos gente allá que realmente disfruta la banda, entonces nos gusta mucho. Como, sí, yo sé que sí. Entonces como hacerles llegar a ellos la música, ¿verdad? Porque no es como que podemos ir a México a cada rato. Sí. Entonces hay que pues, regalar un poco de cosas y sí tenemos nuevas piezas en camino. Sí, ahorita Fantasma es un single que vamos a sacar pronto porque estamos haciendo unos arreglos, vamos a masterizar qué es lo que falta y sí, sí. Demasiado tanis. Más bien si quiere ir a las redes sociales ahí para que la gente sí, los fijo, busque. Podemos buscarnos como Sway. Sway se escribe SWAYSJO en Instagram y en Facebook también como Sway. Igual SWAY. Conoce, madre, no, más demasiado tanis ahí porque literalmente acaban de tocar esos 5 minutos. Sí, sí. Entonces, nada, demasiado tanis para apuntarse a la vara, madre. Después, más bien después, pues, grabamos una hora completa cuando salga el single. Sí, y toda esperamos, la hora, te fijo. Sí, este año, como te digo, no sé si vamos a tocar más para concentrarnos en aquello, pero, pero lo antes posible, sí. No, hombre, demasiado. Sí, sí, fijo, sí. No siempre se está quemando por sacar varas. Sí, siempre, siempre. Sí, madre, no, conoce, madre, demasiado tanis. Madre, por allá, gracias. Y ahí, fijo, nos estamos viendo, madre. Súper, madre, fijo. Y bueno, estamos aquí en un bonus track. Oh, wow. Aquí. Una edición especial con Joel, mae. Joel. Hola. ¿Por qué está tan sudado, mae? ¿Qué acaba de suceder? Acabo de estar en un éxtasis de rock and roll. Sí, sí. Con las jackets, por supuesto. Sí. Obvio. ¿Cómo le fue con esa chillada, mae? Muy bien. Estuvo vacilón, mae. Y fue una vara. Ahí, autogestionado, el cumpleaños de María, entonces, y el equipo así, a lo loco, mae, este pedazo de batería aquí, por acá, y junten este otro, y amplis de todo mundo, mae, entonces estuvo bonito. De hecho, el de vos, si no me equivoco, fue de María, como que lo fueron a traer a la choza y todo, para que, sí. Para que viviera vos y todo. De hecho, yo creí que íbamos a tocar instrumental. Hacía rato, mae, no teníamos como un house show. Así vacilón, man, entonces. De hecho, yo creo que es el de las jackets, es el primer house show que tenemos, yo creo. Siempre hemos tocado en bares, man. Nosotros nos quejamos de eso desde el primer chivo y es hasta ahora que yo creo que salimos allá a tocar en una por choza. Fin, man. Sí, y sí, invítenos así a todos. Invítenos a tus casas. Sí, 15 años y todo, velorios y de todo. Terminó a las 10, entonces, man, todo bajo control. Sí, sí, rajado. Vean, no nos tiraron la policía, que era lo que esperaba yo desde las 10 de la, desde las 4 de la tarde, digamos, que llegamos y yo dije, ya ahorita llamo a la policía, fijo. Súper bien, más es que yo siento, bueno, es que estos más son muy tranquilos y todo, lo tenis aquí es que como no se ve para la calle, que yo siento que era mucho la bronca que antes pasaba, que cuando es una hora como que se ve desde la calle, la gente ve llegar ese montón de gente así, todo miedo, sí, y era sí, como sí, que sí. La gente se asustaba. Sí, todo el mundo se quedó aquí tranquilo, ma, y la verdad estuvo muy tranquilo, o sea, la gente toda conocida, vimos de la cena, que van a chivos y así, entonces, muy, muy... Trilonca. Más, sí, yo siento. Más, teníamos a Chile sin paja, teníamos como 7 meses sin tocar. Tenable. Nos equivocamos todas las veces posibles, todos. A eso se le suman factores fuera de nuestro control. Bajo influencia de otras varas, de verdad, de otras sustancias, pero todo va bien, todo bien. Y la gente, eso es lo que no importa, como que vea que la gente esté respondiendo, madre, y dele. Sí, la verdad que vale toda la pena ver a todo el mundo haciendo loco, bailando como le dé la gana. Siempre es como, madre, o sea, a mí todavía el piecillo me hace como así y todo, de porque la madera se movía un pichazo y yo, ¿sabes? Muy desestabilizado. Sí, pero no, igual estuvo. Sí, más estuvo bien, muy bien, madre. Se pasó demasiado tuanis, madre. Madre, Joel, ¿cómo están con sus muchos proyectos que usted tiene, madre? Madre, bueno, ahí este... digamos, la gente de Los Crueles, hablo por ellos, yo no estoy involucrado en eso, pero los más están dándole ahí, ahorita sacan un par de piezas nuevas, salen el 31 de octubre y más sale, bueno, y eso, están trabajando en un tour para el otro año y My Rey Tigre, y espero poder grabar este año para que salga un disco, mae. Sí, eso es lo ya, que, pero larga duración ya. Ya un disco, sí, por lo menos unas 10 piezas. Y que sea bueno y ya ustedes serán los jueces, ¿verdad? Pero, pues sí, parte. Pero mae, sí, porque ya es hora de tirar algo nuevo. Con la Jacques estamos tocando nuevo. Sí, mae, invítenos a los chivos, al chile. Y... No nos tengan miedo. Y ya, nada más, mae, a otras varas ahí que están como apenas cocinándose, pero esos tres están ahí como en ese, digamos, procesos, en esos trabajos. Mae, bueno, sí, de hecho, bueno, no hemos anunciado, pero para el 16 de noviembre va a haber un chivo bastante sí. Ahí, mae. Que va a haber como casi toda la familia, digo. La familia rock and roll, culto rock and roll, sí. El chivo nacional, de todo. Sí, man, entonces ahí de fijo después les tiramos toda la info completa, man, pero Dino Joel conoce, man. Big old respect. Conoce. Se me cuidan. Es un gusto que lo vean ahora, no solo ya lo escucharon, ahora no, ahora, no voten. Ahora lo ven, man, conoce. Sí, man, gracias. Viajado. Nice. bueno, amigas, amigos, estamos de regreso y estamos con el famosísimo y mítico Fabián, ma. Este más, una, toda una leyenda ya de la escena rock and roll en la liga, ma. Y más, va la pregunta toda pereza, ma, pero ¿qué significa la liga o la juega, ma, para las pirámides, ma? Entremos con eso, ma. Ma, de ahí. No sé, un grupo de compas muy tuanes, ma. Una escena ahí, ma, muy, muy pequeñita, que comparte mucho, ma, se apoya mucho. Los pequeños proyectos que de ahí a cada compa se le ocurren realmente se incentiva mucho entre nosotros mismos. Entonces, es una escena muy tuanes, ma, porque todos nos queremos mucho, ma, tenemos con mucho respeto por nuestros proyectos. Entonces, tratamos de que la vara de ahí se pueda propagar un poco, ¿verdad? Áreas un poco más lejanas de Alajuela. Metidos mucho en el skateboarding, ¿verdad? En el arte, siempre pues tratamos de darle apoyo a cualquier pequeño artista como nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Para que pueda surgir un poco, ¿verdad? Dentro de esta escena que es un poco pues complicada dentro de lo que es la música y el arte nacional. Ma, está divertido eso porque lo estaba pensando con el hecho de que ahorita estamos en Santana y ustedes han hecho como, digamos, como mucha conexión con, digamos, con María y con todos los compas de María y que son como de Chepe, pero yo siento que tienen un grupo muy tuanis de eso, de que la gente, digamos, de la gente de la liga viene aquí a pasar la tuanis, sí, con la gente, y yo sé que la gente de aquí se va para la juela cuando ustedes tocan, y siento que es lo que ha ayudado a mantener la vara, madre, porque si no, pues, es durísimo, madre, si sí, no muere, exacto, es simplemente. Es una como comunión muy interesante, ¿verdad?, entre los diferentes, digamos, grupos de amigos, ¿verdad?, que existen dentro del área metropolitana, muchos de Heredia, de acá, de Santana, de San José, que pues tratan como de buscar esos intereses en común que tienen, ¿verdad?, los jóvenes de, entre comillas, ¿verdad?, la, sí, misma, sí, edad y todo. Entonces es bonito porque siempre se busca eso, ¿verdad?, como dar apoyo y ver qué está sucediendo, ¿verdad?, dentro de lo mismo que los jóvenes están creando. Entonces, pues es interesante. Sí, realmente. Y por lo digo y todo porque me ha pasado de que a ustedes los han invitado a un chivo. Gente a ver a ustedes tocar, porque son esta gente de más que o así, compas, digamos, que van a verlos a ustedes tocar, o los esquizoides, o aguantas así. Y ma, ya ha pasado que tocan ustedes y no sé por mal ride, pero ya el chivo se va a hacer porque era, fueron los compas suyos los que llegaron. Y es una hora muy, muy, muy, muy tuanis, ma, que vale mucho la pena reforzarlo, ma, y lo pienso ahorita porque. Ahorita estamos en una época, digamos, como que está más, hay tantas varas que está más fácil como que las varas más mainstream y toda esa vara, mae, y siento surja que, un poco más. sí, mae, y en cambio siento que ustedes han logrado ir como que atrayendo gente nueva y, o sea, porque la pregunta de uno es como, mae, ¿y quiénes son los que van a venir dentro de 2, 3 años, mae? Y siento que ustedes han ido sosteniendo la vara, me explico. Mae, y digamos, en las pirámides, digo, mae, ¿cómo cuánto tienen ustedes ya a tocar? Porque ya tienen hasta buen rato y todo, Sí, mae. empezamos nosotros en el 2015. Sí, man, sí. Ya, desde hecho que empezamos, hemos tenido, no, supongo que es o suerte o a la gente que realmente le gusta como que la gente toque con huevos, porque nosotros sentimos que tocamos con muchos huevos, ¿verdad? Eso hace como que, no sé, exista una interacción como interesante con las personas. Entonces, nos han invitado mucho desde 2015 a chivos, montones de chivos hemos estado teniendo. Por eso, de una u otra forma, nos cuesta mucho como sacar tiempo para grabar y tener tipo, cierto tipo de material, ¿verdad? Que a la gente también pues le gusta tener en internet y así para Claro. seguirnos. Pero hemos tenido una muy buena respuesta, la verdad. No solo también de Alajuela, ¿verdad? Sino de otros lugares de San José. De hecho, chivíamos más que todo en San José. Pues En sí. Alajuela es un poco complejo Es el asunto. complicado, pero cuando sale un chivo en Alajuela, vuelve esto. ¡Pum! Como sí, la gente lo agradece un montón y los chivos Es en la correcto, liga ma. son súper tuanis. O sea, uno siempre la pasa demasiado tuanis, ma. Mae, sí, o sea, me hace gracia eso, como dice usted. Yo creo que lo que pasa mucho es que la gente respeta mucho a los proyectos honestos, y es eso. Entonces, a ustedes les pasó desde, por decirlo así, eran los carajillos del 2015 que estaban saliendo y la Todavía gente los somos vio. No, yo sé, carajillos. pero es como para dar Entiende. el ¿cómo se llama? Contexto. El, sí, obviamente estoy jodiendo. Pero lo que quiero decir era como eso, eran los más que estaban empezando, y desde que empezaron la gente, o sea, fue como, más, vea, noté lo que están haciendo estos más, porque los más vienen dándole durísimo y todo. ¡Gracias! Y así ha ido creciendo tanto que el hecho de que ese fin de semana tocaron dos veces, ¿verdad? Tocaron el viernes. Sí. Y hoy yo sé que es como especial, o sea, como una canción especial, pero... Y fue un despiche igual, o sea, se pasó de súper tuanis porque es con los compas y todo, madre. A veces tenemos que de ahí, tratar de organizar un toque con el tiempo porque tenemos invitaciones en San Ramón, en Sarchí, en San José, en Alajuela y como hacer cosas pequeñitas y cosas así, pero la gente como que nos quiere. Entonces eso es bonito, la verdad, es muy tuanis porque nos hace querer realmente sacar el rato para viajar, para tal vez sacar un poco o dejar un poco al lado nuestras responsabilidades, ¿verdad? Diarias, para hacer eso, ¿verdad? Porque aparte que nos gusta, sabemos que o nos damos a entender un poquito que la gente les gusta. Entonces, uh-huh. Es bonito como también compartir un poco eso. Ah, sí, que o sea, chile, que sí, lo entiendo totalmente. Y es como eso, que uno obviamente es el anhelo de que esta vara de producir era como para que ya fuera algo más grande, como dijo, un brete de uno y todo. Pero dime, o sea, yo sé que no es la realidad que vivimos, pero por dicha salen todas estas oportunidades y ahí va saliendo la vara, ahí va saliendo la vara demasiado tuanis, madre. No, madre, no, más bien si quiere, ¿cómo se llama? Invito a toda la gente a escuchar Las Pirámides y cuáles son las redes sociales y todo, madre. Sí, ahí tenemos la página de Facebook, Las Pirámides con Y, Las Pirámides en Instagram, tenemos música en Spotify, tenemos en Bandcamp, tenemos en iTunes, en diferentes plataformas. Y de hecho ahorita en diciembre tenemos el 14 de diciembre un chivo especial que aún no ha sido lanzado o anunciado en Casita Exclusivo. Rosales, en Alajuela. En noviembre vamos a estar un poquito como alejados de chivos porque vamos a empezar a trabajar un poquito más en material que queremos grabar en enero. Uh-huh. Entonces en enero probablemente también vamos a estar un poquito fuera de los chivos para empezar a grabar en lo que sería ya, o a trabajar mejor dicho, en nuestro tercer material de música. Madre, no, hombre, es demasiado bueno. Eso me alegra demasiado saber eso, que están demasiado metidos en grabar y seguir con los chivos. Y de una vez queda, madre, la invitación a que cuando saquen ese nuevo disco, madre, tiremos todo un podcast completo, fijo. Yo hace rato lo estoy midiendo. Yo sé que lo tenemos que tirar de fijo. O sea, va a ser bastante, claro, épico, madre. Claro. Tirar toda esa vara. Hoy es como así, como un entremés que llama, madre. Pero sí, madre, démosle a esa vara, madre. Conoce, más bien, demasiado gracias, man. De fijo, madre. Buenísima y, nota. Siempre es un gusto tocar con ustedes, madre. Madre, igualmente, madre. Porque rajado. Hay mucha música en Costa Rica que queda muy, muy por debajo, ¿verdad? De los estándares, de muchos estándares entre comillas, ¿verdad? Sí, sí. De las personas, pero la gente que toca con el corazón, toca música honesta, toca lo que quiere realmente tocar, no lo que vende, sí. Es la gente con la que es Tuanis compartir, ma, y realmente hay muchas bandas dentro de nuestra escena, ma, que más que compas, ma, son compañeros creativos, ma, que de ahí influencian mucho, inspiran mucho, ma, a hacer cosas buenas para el país, ma. Conoce, se mordió. buen final ese, mae. Quedamos con eso y nos seguimos viendo.